Tecnología, sensaciones al volante, una nueva forma de conducción. Ankara Motor te invita a conocer las grandes ofertas gama 2018 en la serie 60 Volvo Premium Edition. Gran equipación. City Safety. Controles por voz. Navegador. Equipo Sensus. Motor de 152 caballos. Volvo S60 por 24.800 euros. V60 25.900 euros. Y V60 Cross Country por 27.750 euros. Ven a Ankara Motor, concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35. Y en Alicante, carretera Ocaña número 40. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos. Vamos a abrir ya nuestra tertulia. Hoy la verdad es que la tenemos completita con todos los habituales que hoy pues los hemos podido reunir a todos. Y así que voy a presentarlos ya y pido en este caso pues ser en capacidad de síntesis el que resumáis muy bien cada pregunta. Esto es una tertulia, está abierta, podéis opinar de lo que queráis, pero vamos, que vamos directos al grano. Empiezo, pues, por ejemplo, de izquierda a derecha, voy abriendo micrófonos. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Ahí va, ¿dónde estás? Paco García, buenas tardes. Paco García, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Jaquet, buenas tardes. Buenas tardes. Y Pablo Salazar, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos aquí a los cinco magníficos para darnos su visión de este Elche que tristemente ha despedido la categoría. Bueno, por el partido yo creo que poco análisis tiene, la verdad. Pero no sé si esperabais este final con tan poco público, dándole pues evidentemente la espalda al equipo y al Consejo de Administración. La mayoría no fueron, y la minoría que fue, sí, pues les recriminó este final tan lamentable de temporada, al grito de mercenarios, con varias críticas, sobre todo muchos pitos durante el partido, desde el final y hasta el último, desde el principio y hasta el último minuto, incluso cuando los jugadores se van al centro para ser despedidos con pitos, sin parar de pedir la dimisión al Consejo de Administración. Os pediría una opinión de este final, ¿no? tan triste, que yo no recordaba. Una cosa es que vaya poca gente y otra es todo lo que se vio, ¿no? ¿Qué final tan triste que hemos vivido? Nadie se lo hubiera imaginado. Bueno, empiezo. Cuando es una temporada como la que se ha dado, al final los 2.600 espectadores que fueron, 2.602, la única misión que tenían era poder quitarse el cabreo o hacerle sentir el malestar que hemos vivido durante sobre todo los últimos 4 meses, ¿no? Un equipo déspota, un equipo sin sentido, un equipo sin oficio, sin trabajo, sin profesionalidad, porque se podrían sacar mil historias que al final día a día están saliendo a la luz, ¿no? Y al final los 2.602 aficionados que fuimos a eso, no fuimos a otra cosa. Ni fuimos a ver el fútbol, porque realmente no hubo fútbol tampoco, porque el Oviedo fue muy ramplón también. Y era lo único que nos quedaba, que supieran realmente lo que sentimos por ellos y cómo se va a recordar a esta generación de futbolistas, ¿no? Recuerdo el año de Jaén, por ejemplo, pero es algo que medio se tenía asumido porque el equipo llevaba una dinámica, el equipo no tenía tanta calidad como para salvarse y al final se podía buscar una carambola que no fue así. Y bueno, un descenso siempre cabrea, pero es de otra manera. Pero cuando ves un equipo, para mí, sobrado técnicamente, pero muy falto de profesionalidad, al final acabamos donde acabamos. Falto de profesionalidad. ¿Estáis de acuerdo con este calificativo? Lo digo porque a todos los que les hemos preguntado, llámense entrenador, futbolistas, bueno, todos los estamentos del club, han hablado de que no ha sido dejadez o falta de profesionalidad, sino un cúmulo de circunstancias, equipo mal trabajado, equipo físicamente que llega roto. ¿Ahí hablaríamos de falta de profesionalidad? Yo siempre lo he dicho, que ha sido falta de profesionalidad. Al final, cuando tú el 70% de la liga llevas un nivel y el último 30% haces un nivel totalmente vergonzoso para una categoría profesional, las casualidades existen, pero no en esas dimensiones, digamos, ¿no? Es decir, tú puedes en los últimos 10 partidos ganar 2-3 haciéndolo bastante mal, pero es que creo que has sacado un punto de 27. De 27. Eso no es normal, ¿no? Yo creo que ya lo hemos hablado bastante. Creo que el equipo, por H o por B, bajó los brazos y al final se ha visto reflejado. Y con respecto a lo del sábado, es lo que se esperaba, ¿no? Yo leo dos puntos de vista. Uno es que los jugadores reciben su, digamos, entre comillas, su castigo, pero se van a ir. Y el otro es que el Consejo de Administración recibe su abucheo, pero de momento se va a quedar. Entonces, eso es lo que realmente hay que solucionar, ¿no? Un consejo que tiene que salir sí o sí, es un consejo que ha conseguido los peores números de la historia del Elche y este consejo debe de estar inhabilitado ya para seguir al frente de la entidad, ¿no? Es tarea de los máximos accionistas el elegir un nuevo consejo, un consejo que sea profesional y capaz de devolver la ilusión a esta afición, ¿no? Los jugadores, por desgracia, se van a marchar y aunque en su currículum esté ya, poco se puede hacer. Pero ahora hay que, la parte B, que es además la más importante, es inhabilitar a este consejo incapaz de poder, se ha demostrado, de llevar el Elche hacia adelante. Yo no sé si será falta de profesionalidad o no, porque uno puede ser profesional en su trabajo y sin embargo no hacer las cosas bien. Pero sí que es cierto que cuando Vicente Mir, ya se me... ya quieres poner a Vicente Mir de entrenador. Vicente Parras, cuando Vicente Parras llegó, sí que se notó un cambio, sobre todo en el cambio de la actitud. Es decir, que era... básicamente un cúmulo de circunstancias que hicieron que este equipo, como bien ha dicho Jorge, bajara los brazos y se dejara llevar. Sí que es cierto que cuando llegó el entrenador nuevo, intentó volver a conectar o volver a empalmar esos cables, que no hubo manera. Pero sí que es cierto que en los últimos dos partidos se vio algo de reacción, se vio algo más de profesionalidad, se vio algo más de ganas por salir de ahí abajo, pero ya era demasiado tarde. Entonces, no sé si es falta de profesionalidad, pero sí que hubo cierta dejadez o desidia por hacer bien las cosas. Dos exjugadores, Paco García y Mario Jaqueta. ¿Vosotros os ha parecido que ha habido falta de profesionalidad por parte de los futbolistas? Yo creo que no. Yo creo que no es falta de profesionalidad, pero lo hemos ido analizando durante todo el año y lo que sí que ha habido es, para mí, un acomodamiento en cuanto a la forma de llevar el grupo, lo que ha sido el entrenador. Y... porque yo la profesionalidad no sé cómo medirlo, si es con más ganas, con menos, al final es un cúmulo de todo. Y yo creo que ha sido, primero, el máximo responsable, el entrenador, por la forma de ella, porque cuando hemos estado hablando, y lo que hemos comentado varias veces aquí, es decir, este equipo como está ahí, que sí, que no, que cuando le viene a cosas mal gana otro partido, y fue llegar los dos o tres partidos, en vez de ganarlos, perderlos, y todo eso que se ha habido durante ese año no han sabido reaccionar, o no han podido, o porque han estado mal trabajados, o lo que quiera. Yo la profesional no la voy a poner en duda de nadie. Porque yo estoy en la posición de que ellos, aunque se marchen, como decís, pierden mucho también. Sí, también es cierto que me parece que no han sido sinceros durante todo este año. Es decir, porque ahora sí escuchas a gente decir, no, es que no solamente somos los futbolistas. Eso hay que decirlo en el momento. Y para eso tienen que haber unos capitanes con personalidad y salir y decirlo. Y no se ha dicho, y todo estaba muy bien, y estamos todos a muerte. Ahora que es cuando ha venido el batacazo, es cuando se dice, no, es que no solamente somos los futbolistas. Pues el que tiene carácter de verdad, y eso no sé, más profesional o no, eso se lleva en el ADN. ¿Qué pasa? Que a veces por decir verdades te puedes crear enemigos, pero fíjate tú dónde estamos. Uh-huh. A veces vale la pena crearte enemigos y salir y decir las realidades, ¿no? Y luego, otro responsable sobre todo, que ahora también dice, no, es que el equipo está mal trabajado. Chico, haberte dado cuenta antes... Toma la decisión antes y lo estás viendo venir. Y muchas veces hemos dicho, Paco, no, es que estaba viendo, ¿no?, con dos, tres partidos. Y ese relajamiento que también ha existido en la directiva. Y al final nos ha llevado a donde estamos. Mario, ¿para ti ha habido falta de profesionalidad de los futbolistas? Pues para mí en un principio no. Tampoco estoy dentro como para saberlo, pero no puedo tampoco criticar en ese sentido desde fuera el resultado del equipo. Está claro que hay unos evidentes resultados muy muy adversos, pero bueno, no me olvido de un equipo que empezó ganando el Rayo, que le ganó al Tenerife, que está jugando playoff, que le ganó al Girona, que ha subido, que le hizo grandes partidos ante el Levante, sobre todo allí, que ha hecho grandes partidos a lo largo del año, pero sí que quizá estoy de acuerdo en ese, no sé si decir dejadez o para mí exceso de confianza el día que se le gana al Sevilla. Si realmente es cierto que a falta de tantos partidos, decir, ¿cómo no vamos a ganar dos partidos? Que es así. Ahí faltaban 8 partidos. Exacto. Que y tenías 42 puntos. Exacto. Has terminado con 43. Ahora ves un punto más en esos 8 partidos, ese exceso de confianza, pues sí que puedo ver ahí esa dejadez, que quizá con el antiguo entrenador, pues yo no soy tan crítico, pero sí quizá con el planteamiento a la hora de decir que ciertos comentarios de sí, está todo bien, que estamos en una línea regular, que es donde tenemos que estar, y quizá con la plantilla que tenía, no a nivel técnico, sino a nivel mental, pues el exigirles un poquito más de ir hacia arriba, no el pensar, no, es donde estamos bien, porque, por ejemplo, para mí el Oviedo, aunque al principio sí que tuvo un pequeño desconcierto, a lo mejor acostumbrado a ver el estadio a tope y ver cómo estaba, yo notaba que decía, hostia, hasta se les oía a los jugadores decir, oye, ¿vamos a apretar en serio? No, cuando la tenía el Elche en los primeros minutos. Luego sí me gustó, con jugadores por banda muy buenos, Alberjón, Susaeta, los dos puntas, Toche, Linares, centrales que van agresivos, medio centros también, David Rocha, etcétera, Lucas Torró, un gran equipo, goleador y tal, y tampoco le ha servido para jugar el playoff, como el mismo Valladolid también, pues dices, hombre, si con esas condiciones no te ha llegado, pues imagínate el Elche, dejas un poquito de confianza en ciertas cosas, pues al final no solo no te cuesta estar ahí, sino que mira, al final desciendes. Mm. David. No, yo entiendo que Paco y Mario no quieren decir la palabra falta de profesionalidad, pero al final han resumido, porque ellos son profesionales del fútbol y al final entre bomberos no hay que pisarse la manguera, ¿no? Pero para mí es falta de profesionalidad, es como ellos han resumido, es falta de actitud, es intensidad. Han sido unos jugadores muy déspotas de cara a la galería. Me acuerdo con Toril, estamos todos con Toril a muerte. Se echa a Toril y en el minuto uno, por detrás, sin dar la cara, es que Toril tal. Ahora se desciende y empiezan, no, es que este jugador hacía esto, es que este jugador hacía lo otro. Para mí eso falta profesionalidad. De no haber tenido, sobre todo los capitanes, un par de narices y decir, señores, esto es lo que hay. Y vosotros o estáis con el grupo o tenemos que hacer lo imposible para que tú no vayas ni convocado y se sepa la realidad. Eso es la falta de profesionalidad. Porque al final hoy todos han recogido sus nóminas, sus pagarés que van a cobrar el 30 de junio y se van todos. Que hoy es la única vez que no les iba a pagar. No pertenezco a la Liga de Fútbol Profesional, sé que tarde o temprano lo voy a pagar, pero yo no les pagaba hoy. Aguantaba hasta lo máximo que me diera la ley, porque no me van a ascender de categoría porque no pertenezco al fútbol profesional. Y les aguantaba sin cobrar. Señores, esto es lo que hay. No habéis sido profesionales. Habéis cobrado al día. Que este año, de los pocos años que se han cobrado al día. Nos estamos volviendo locos. Para mí es una falta de profesionalidad. Además, Jorge Ortega lo ha resumido a la perfección lo que es el Elche Club de Fútbol ahora mismo. Desde el último de arriba, hasta pasando por debajo, hasta las avispas que hay por el medio purulando. Al final, todos intereses. Siempre le hemos echado la culpa a Tebas. Les hemos echado la culpa a Hacienda, les hemos echado la culpa a todo, al final en 3 años, de primera a segunda vez. La situación actual es preocupante. ¿Por qué? Porque hay una crispación social, una fractura social entre la propia afición, pidiendo al Consejo de Administración su marcha, pero si esto no se produce de manera inmediata, se está perdiendo el tiempo para hacer ya una plantilla. De hecho, el resto de clubes, tus rivales de segunda B, ya hace semanas que terminaron y se están moviendo y los buenos jugadores están empezando a ser fichados. Entonces, claro, estamos ante la tesitura de que los que están, que desde luego no son los ideales para ilusionar después de un descenso a segunda B, que ya es de por sí un auténtico mazazo, pues imagínate estos señores ilusionar, ¿no? Pero si esperamos a un cambio hipotético de una junta de accionistas, que los accionistas elijan a los nuevos dueños y tal, aquí va a pasar un mes y medio. Entonces, claro, vamos a ponernos en la realidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Tienen que tirar para adelante los que están, que no son los que quiere la afición, y hacer ya equipo? ¿O tenemos que esperarnos a que esto estalle y que los demás equipos hagan plantilla? Es una situación difícil, ¿eh? El 5% del accionariado puede convocar una junta extraordinaria y como punto general cese y nombramiento. ¿En qué tiempo? Se puede alargar hasta 2 meses, claro. En el Consejo. Por ley es 1 mes, pero ellos pueden alegar que podría ser hasta 2 meses. Claro, sí, a eso me refiero. Sí, lo digo porque es que estoy de acuerdo totalmente en eso, ¿no? Al final tienes que empezar a crear la casa desde los cimientos, ¿no? Y una buena base. Y eso es con una directiva, con un Consejo de Administración elegido por los accionistas, ¿no? A partir de ahí, para mí, desde mi punto de vista, digamos que el Consejo totalmente aislado del tema, profesionalizar el club, en cada parcela gente profesional que pueda estar capacitada para llevar esto adelante. Pero claro, al final es lo que estás diciendo tú. Estamos ya, como aquel que dice, a mediados de junio. El equipo hay que empezar a reestructurarlo ya. Y claro, eso lo, el único que lo puede hacer es el Consejo actual. El Consejo actual no tiene la confianza de la masa social franjiverde. Y creo que además no es el consejo más capacitado para hacer una plantilla porque ya lo ha demostrado y porque para mí es que, ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, es que debería estar por responsabilidad por los resultados de fuera desde ayer mismo, ¿no? Dicho esto, vamos a ver, habrá que esperar a la Junta de Accionistas y que el máximo accionista pues decida qué consejo poner y tirar con un proyecto ilusionante. De todas maneras, esta no es una situación nueva para el Elche, porque verano tras verano hemos vivido lo mismo. El año pasado, si hacemos memoria, estaba prácticamente igual. Salían unos, entraban otros, la directiva quién va a hacer, que si viene Baraja, que si viene tal, que si viene cual, y al final el equipo se hizo en 2 semanas, 3 semanas. Es decir, que esta situación no debería ser nueva para este Consejo de Administración. La clave es encontrar un buen director deportivo, que ese director deportivo es el primer paso para confeccionar una plantilla. Y ese director deportivo debe ser un hombre de Segunda División B, un hombre con proyección y que sepas que te va a hacer las cosas bien. Bueno, por pedir ya podrías pedir que no tenga intereses, que no tenga pues bueno, esos ciertos vicios que podrían ser heredados o no. Y confeccionar un equipo de garantías con solvencia, que por lo menos, no te digo de ascender, porque Segunda División B es un mundo completamente distinto. El Murcia también pensaba cuando lo bajaron administrativamente que al año siguiente iba a subir y mira dónde está. Entonces, va a ser algo complicado, pero por lo menos yo creo que lo más importante es volver a conectar a la gente. Como tú bien has dicho antes, Paco, es el punto cero, el punto de partida. A partir de ahora es cuando se tiene que crear un nuevo Elche. Pues ese nuevo Elche tiene que volver a... Suena difícil, pero tiene que volver a enganchar a la gente. Yo he escuchado comentarios que hay gente que prefiere ser Pep Gordon Segunda División B y no estar paseándose por segunda todos los años luchando por no descender. Bueno, pues hay que conseguir hacer un buen equipo, hay que conseguir volver a conectar a la gente y a partir de ahí, pues tirar para arriba. Yo es que ahora mismo lanzo una pregunta a la mesa a los 5 compañeros, ¿vale? Según las noticias que están saliendo, preferemos Quique Pina, Cordero, Vicente Mir y toda esta historia que al final es más de lo mismo. Que la gente no se equivoque, que Quique Pina tiene la suerte, vamos a ponerlo así, de que asciende cuando se encarga de todo, institucional, deportiva, económica. Cuando se encarga solamente de lo deportivo, voy a recordaros el Hércules, ¿eh? ¿Cómo acabó el Hércules? ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos en el tiempo a que los grandes accionistas por una vez muevan el culo y queden reflejados hacia qué lado están? ¿Hacia el grupo de Pepe Sepulcre o hacia el grupo, como decía Jorge, de profesionalizar el club y poner gente seria y capaz? ¿Y cuando no sean capaz, a la calle y otros? ¿Os esperamos en el tiempo y no la jugamos hasta última hora de hacer, como decía Jorge, esa Junta General de Accionistas? Y nos la jugamos a una carta o ponemos a Mir, Cordero, toda esta gente, con Quique Pina al fondo, que lo único que busca es colocar jugadores donde no lo ha querido nadie. Esa es la pregunta que yo lanzo, porque al final esto es relacionado. ¿Qué preferís? Vamos a mojarnos el culo. No, pero a ver, yo creo que lo que hay que preferir es que se fiche de verdad a personas que manejen bien. Pero al final, conforme está la institución ahora mismo, no es así. Incluso estoy harto de escuchar, incluso aquí lo ha dicho el presidente Diego García, que los 4 millones no habían problemas de Bruselas, sí, sí. Y tal. Y ahora le dicen a Quique Pina y toda su panda, señores, ¿os encargáis de la parcela deportiva a cambio de esto de Bruselas? Leches, pero no lo teníamos el dinero. ¿En qué quedamos? Opción A, opción B. Ahora mismo no hay otra. O nos esperamos hasta julio, agosto, o cogemos Pina, Mir y toda esta gente. A ver, pero es que ¿dónde se ha dicho? Yo no lo he oído. Hoy ha salido publicado, aparte es un rumor. Sí, es un rumor, exacto. Es un rumor de que Diego García, por su afinidad con el Cádiz, es decir, con Quique Pina, apostaría por un proyecto en el que bien Jorge Cordero, que fue jugador del Elche hace 20 años, o incluso su hermano Pedro, que está en el Lorca Deportiva, se hicieran cargo de la dirección deportiva. Que ojo, yo no estoy diciendo que sean malos directores deportivos, porque llevan mucha experiencia, sobre todo en Segunda División B, también en Segunda División A. El problema es que vienen de donde vienen. Pero yo eso, de momento, no he oído a ninguna persona que diga que eso es así. Sé que es un rumor. Igual que hemos hablado de que los candidatos puede ser Vicente Mir, puede ser Claudio Barragán, un poquito más lejos queda la opción de Eloy Jiménez. Yo lo que digo es que ahora mismo estamos perdiendo el tiempo. Llevamos una semana perdida. Y hay que firmar al mejor director deportivo posible con las posibilidades económicas que tienes, que ahora mismo eres un club que va a tener mucho más dinero que la mayoría por la ayuda del descenso, el último dinero que viene el traspaso de Sergio León y porque no tienes que hacer frente en el primer año el convenio de acreedores, hay que moverse ya y fichar al mejor director deportivo y al mejor entrenador. Cambio la pregunta, venga, lo pongo más fácil. ¿Confiamos en los actuales que nos han llevado hasta la situación de primera a segunda B? ¿Tienes otra opción? ¿O nos esperamos a que los accionistas, que al parecer creo que hay un rumor, pero muevan el culo de verdad y se mojen, y esperamos hasta finales de julio-agosto? ¿Qué preferimos? Está claro. La situación es complicada. Habla de una realidad contra una hipótesis. Claro. No, no, la realidad es que Pepe Sepulcre con su círculo, Diego Fuentes, demás, no sé qué, Kunta Kara y demás, controlan sobre el 14% del accionariado, y los grandes accionistas por separado, los Diego Quiles, Paco Borja, Anselmo Navarro, Andrés Alonso y demás, tienen sobre el 16-17%. Tienen que quedar reflejados, para bien o para mal. Cada uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera. Un lado u otro. ¿Qué esperamos? Es más fácil convencer a la fundación, que al fin y al cabo sí, es la que tiene el 54%. Pero el problema es que está judicializado y las acciones de la fundación, hasta que no pase el juicio, no se pueden mover. Además, para bien o para mal, porque también al IUF hay que darle mucha caña también, ¿eh? Porque tela marinera como se ha hecho las cosas, ¿eh? Bueno, te doy paso ya, Paco, ¿no? Sí, simplemente no, que son hipótesis, sí, claro, que no sabemos lo que va a responder cada parte del accionariado. Por eso es el momento de poner tú de acuerdo, a todas esas familias para que superen el 15%. Yo no sé lo que va a responder. Por eso esas familias hay que preguntarle, señores, ¿qué queremos? ¿A o B? No me vale que a mí me digas la opción B y luego llegue la hora de la verdad y a ver cómo sale. Y eso no va a pasar de la noche a la mañana. En los momentos tan críticos no se ha hecho. El momento en el que el Elche estuvo a punto de desaparecer cuando se bajó administrativamente no se ha hecho. ¿Por qué? Entonces, hay que señalarlos públicamente también como culpables de la situación. Bueno, cada uno que hace es fácil lo que echarle quiere, la culpa a Pepe Sepulcre, que tiene tela, y a su grupo, pero es que estos señores están escondidos detrás de la manta y que le caiga el marrón a otros mientras que yo realmente estoy cobijado. Señores, lo que se habla por fuera, ¿se hace o no se hace? Ya, para mí, ahí empieza la planificación. Pero habrá accionistas que no quieren saber nada del Elche, por mucho que tú vayas a buscarlos. No se trata de saber nada del Elche, pero si yo no quiero que este señor esté controlando el club, yo puedo tener la opción de vamos a intentar algo profesionalizar el club, como bien ha explicado Jorge. Y como sé que hay reuniones que se están manteniendo, pero ¿sabes cuál es el problema? Bueno, vamos a ver, a mí no nombrarme hasta última hora. Mi nombre que no salga, por favor. Hasta que no salgan todos, llama primero a Pepe Mengano y al otro. Mira, y si ellos eso, salen, voy yo. Eso es perder el tiempo en cuanto a hacer la plantilla. Es, al final, claro, la situación que tiene el Elche ahora mismo. Que por culpa de unos y de otros, estamos en la situación que estamos y no hemos tenido los suficientes narices de dar la cara de una vez por todas. Señores, ¿estamos o no estamos? Pero es muy difícil. No me vale criticar yo a una persona, decir que es un sinvergüenza, que tal, que no se quede de más, y luego yo no tener el valor suficiente de dar el paso. Ahí es donde tiene que empezar la planificación deportiva. Si a día de hoy realmente no sabemos cómo va a funcionar y no confiamos en unos señores y los otros están agazapados, pero ¿a qué jugamos? Yo no tengo claro que muchos de lo que tú estás diciendo quieran dar el paso. Prefieren estar tranquilos en sus casas y no mojarse. Hay gente que lo han está demostrado dispuesta hasta a firmar, ahora, pero a mí no me nombres hasta última hora y si es posible la Junta General de Accionistas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos eso o hacemos plantilla? Claro. No, yo diría hacer plantilla, porque el tiempo pasa y el tiempo aprende. Ese es el problema. Dejala a Paco. No, no, si es que aquí más que el buscar un director deportivo, un entrenador, aquí tenemos que pensar es qué persona es la que elige esto. Es decir, que siempre la duda... Pero que, no que, depende que, ni de ti ni de mí, depende de los que más acciones tienen. Entonces a lo mejor habrá que ahondar ahí, porque sin olvidar aquí... El tema, es decir, el Elche durante estos últimos años, la dirección deportiva, aunque haya venido uno u otro, ha estado en manos de ciertas personas. Uh-huh. Entonces, por lo que dices tú, no es que son rumores, pues al final, Paco, esos rumores, cuando ves que van del hilo relacionado con otros aspectos, al final son los que sean. Porque yo, por ejemplo, te pregunto a ti, dices, no, los mejor posicionados son Vicente Mir y Claudio, Eloy un poco más lejos. ¿Eso qué es, un rumor o porque es una opinión tuya lo de que Eloy queda más lejos? Eso es un rumor. Es un rumor. Pero no es ninguna noticia. Vale, pues si es un rumor, al final yo sé por qué se puede producir esto. Es decir, porque para mí Eloy es una persona íntegra, será más válido o menos válido dependiendo de la opinión de cada persona, pero es una persona íntegra. Y no va a ir ni de la cuerda de uno, ni de la cuerda de otro, ni de la mano de nada. Va a venir a trabajar si algún día viniera. Tampoco lo digo que del mismo Claudio. Pero hay otras personas que por su historial sí tienen esa estela de por con quién han estado y demás. Y al final aquí la directiva tiene que pensar en una cosa que yo creo que por esos rumores que salen no están pensando. Es en la afición. Y la afición no va a tomar una decisión, pero la decisión es la que va a pagar sus abonos y va a ir. Y también tiene que tener en cuenta la opinión de esa afición, sin dejarse ya de intereses, porque en el Elche, queramos o no, siempre han habido intereses, tanto de la directiva por sus cosas que han tenido, pero también la dirección deportiva. Muchísimo. Y esto ha sido el Elche, que hubo una época que subimos y muy bien, gracias a que acertaron con un señor que se llama Fran Escribá, se la jugaron y demás, pero la dirección deportiva lleva muchos años dirigida por ciertos señores que están manejando el Elche. Ya no hablo de que tengan intereses económicos en esa directiva, en cosas que hablamos de juicios y demás. La dirección deportiva está controlada por unas personas y mi alegría sería que eso dejara de existir por el bien del Elche. Es decir, y estamos hablando de gente que enganche con la afición, gente que esté preparada. Yo no digo que Vicente Mir no esté preparado, que Cordero a lo mejor no esté preparado, pero por la estela que llevan, es que estamos viendo que va a ser lo mismo. Que no enganchan a la afición. Mario, ¿qué opinión tienes? Lo que está claro es que cada día que pasa es un día perdido, porque hay rivales que ya se están reforzando o llevan tiempo queriendo subir desde Segunda B, que es donde actualmente está el equipo. Y con respecto a lo que dice Paco, yo estoy totalmente de acuerdo con respecto a Eloy. Y que te voy a decir de Claudio, que cuando yo era infantil ya estaba aquí en el Elche y todavía tengo su camiseta en mi casa y ha demostrado su valía como entrenador. Entonces estaría encantado en que cualquiera de los dos se hiciera cargo. Pero claro, tiene que ser desde ya. Todo lo que comentamos, institucional, etcétera, pues que lleva su tiempo. Todo eso va en contra del club. Y si es complicado que esa gente salga, toda la afición está totalmente descontenta con la gestión que han realizado. Pero parece ser que no tiene mucha pinta de que vayan a salir. Hay gente peleando para que eso se produzca, pero lleva su tiempo. Entonces, lo que está claro es que cuanto antes haya un director deportivo, antes habrá un entrenador y a partir de ahí reforzar el equipo, que es lo que se trata, es lo que siempre se ha querido, que es hablar de fútbol, que lamentablemente no se ha podido hacer en los últimos meses. Y todo eso, pues, la consecuencia principal, descenso del equipo a Segunda División B. Que quieren volver a Segunda División, pues, tarde o temprano, lo que tienen que hacer es trabajar por el bien del club y sin viejas o como decirte, trabajo en la sombra y a las espaldas, que no es nada beneficioso. Te dejo, Pago, un inciso. Aparte de lo... yo dije que cuando terminara la temporada, pues es cuando había que hacer análisis. Yo he tenido reuniones el año pasado, presentando un proyecto, gente, como lo que estamos hablando. Y al final, las vías han ido en otro sentido. Y han ido siempre en el mismo sentido. Entonces, yo no voy a volver ni a tocar ni a tal, o a interesarme por esa, no por la dirección deportiva, sino por ofrecer o aconsejar qué es lo mejor para el Elche. Que a lo mejor luego deportivamente puede salir bien o no, pero ya en la base, que enganche con la afición. Paco, lo he hecho dos veces, ya no lo voy a hacer más. Si quieren algo, saben dónde estoy. Y a mí no me van a llamar, porque escuchan aquí, cuando somos de futbolistas y demás, nuestras opiniones no valen para nada respecto a ellos. Entonces, me lo digo aquí. Dos reuniones ofreciendo cosas interesantes, un proyecto interesante, empezando desde la base, y al final se ha ido encaminado para otro lado. Yo creo que la mejor manera de profesionalizarse es echar mano de profesionales, de gente que ha vivido el fútbol, que lo ha respirado por los cuatro poros y costados, que ha sido futbolista. Yo creo que el fútbol es de los futbolistas y los despachos tienen que ser para gente, en este caso consejeros, pero las entrañas del fútbol son para los futbolistas. Y la dirección deportiva, la secretaría técnica, los entrenadores, todo eso tiene que haber exfutbolistas. No digo Paco García o no digo Mario Yaquet, digo exfutbolistas. Y tienen que zapatero a tus zapatos. Lo que no puede haber es consejeros que no tienen ni idea de fútbol y que controlen el día a día del fútbol. Es que eso no puede ser, sale mal siempre, sale mal siempre. Pero bueno, sí, Mario. Yo tengo, me viene a la cabeza y tengo amigos que tienen relación o vínculo con el Mallorca y el otro día hablando con él, lo escuché y me decía, no, si desde aquí se han hecho cosas malas, hay gran plantilla, etcétera, pero desde que el fútbol, la gente que manda tiene intereses personales por encima de los deportivos, ahí está la consecuencia. Y digo yo, ostras, en Mallorca ha pasado lo mismo. Y, pues, lo mismo, claro, en cuanto defiendes un interés personal y no el interés colectivo del club, estás muerto. O sea, estás muerto. Os preguntaría, porque nos quedan tres minutos, ¿qué jugadores, sabemos que van a quedar libres todos, o que quedan libres todos por la cláusula que les libera por el descenso, pero si os tuvierais que quedar con tres o cuatro, porque son 16 jugadores con ficha profesional, ¿cuáles elegiríais para de los que quedan? Porque claro, decir, ¿te vas a quedar con alguno de los que nos han descendió a segunda B, parece una utopía, ¿no? Yo sí me quedaría con 4 o 5, claramente. No sé si vosotros os quedaréis con 3, con 4, con 2, con 1 o con ninguno. Yo voy a ser rápido. Germán, Liberto y Nino. Germán, Liberto y Nino. Más. Yo, y Pelayo, por poner. Yo me quedaría con Germán, Pelayo, Josete, Nino y Pellegrín. Te compro Josete también. Más opiniones. No voy a opinar porque al final van a hacer lo que les van a dar la gana. Hombre, pero yo te pregunto a ti, tu opinión personal. Sí, pero es que al final parece que cuando de aquí dar una opinión va al final todo al revés. Pero bueno, es decir, bueno, yo, bueno. Yo lo del tema de Nino está claro. Es decir, bueno, repetir que tiene que estar pasando fatal. Pero yo a Liberto le veo un futbolista con mucha proyección. Fíjate, Luis Pérez no sé cómo tendrá el tema, pero para mí es un futbolista súper, súper aprovechable. Es un futbolista que me encanta, joven. Y también me quedaría con Germán, porque también es un futbolista de aquí, y poco más. Y poco más. ¿Y tú, David? Germán, Josete y Nino. Germán, Josete y Nino. Otro rumor, Paco, de los que me llegan a mí, siempre hablando en tema rumor, ¿no? Rumor antes a las noticias, ¿no? La prensa. Y es que no va a seguir ninguno, ¿no? Es más, los únicos dos que quieren, que les van a decir de seguir por si sacan algún interés económico con ello, es precisamente a Liberto y a Luis Pérez, ¿no? Porque con Luis Pérez había una cláusula que creo que el club dice que está renovado y su agente que está libre o algo así, y el club por ahí va a querer sacar algo de pasta, y creo que con Liberto algo parecido. Me parece que al resto van todos fuera. Incluso esos dos también van a ir fuera, pero quieren por ese aspecto por sacar algo económico. Pero eso es un rumor que circula por ahí, que me han comentado, y yo aquí lo digo como rumor, de que no va a seguir ninguno. Pues yo entendería que es un error, o entendería que alguno quiere hacer mucho negocio cambiando a toda la plantilla. Porque yo me quedaría con Nino, me quedaría con Liberto, me quedaría con Germán, me quedaría con Pelayo, me quedaría con Dorca. Sí, pero Dorca tendrá ofertas en segunda y luego pero, bueno, pero nómina. Pero ¿puedo quedármelo o no? Sí, pero su nómina, pero habrá que asumir nómina. Yo no hablo de economía. Yo digo que me quedaría. Claro, incluso en segunda B me quedaría también con Pellegrini. Yo me quedaría con esos seis futbolistas. Josete. Josete. Creo que no sé si lo he nombrado. O sea, gente que me ha demostrado su compromiso, que han sido víctimas del hundimiento. Ojo, no los estoy quitando, sino que por mucho que han querido, yo les he visto sudar la camiseta y llorar a esos futbolistas. Y yo a esos me los quedaba. ¿Por qué vas a renunciar a ellos? Es que salen muy caros, te van a pedir... No, hazle una oferta a ver si quieren quedarse. Germán el otro día dijo claramente que él en segunda B, encantado de quedarse en el Elche. Esta noche tendremos a Nino en A Todo Gol. Hemos grabado la entrevista y además con lágrimas en los ojos. Ya os digo que tiene ya dos ofertas de segunda y que él le gustaría quedarse en el Elche. ¿Por qué vas a prescindir de un tío que te ha metido 13 goles en segunda división? Que sabes que es todo cariño al Elche Club de Fútbol. Yo, que eso de limpieza total, ¿por qué? ¿Es que hay más negocios y tengo que fichar más? Yo me quedaría esos 5 o 6 como base del año que viene. Lo tengo claro también. Yo, Paco, sí me gustaría decir la opinión. Lo que vi ayer es el principal jugador que debe estar en el Elche el año que viene es lo que hacía Liberto ayer en la primera parte. Luego, pues tratar de esa continuidad, porque al principio de la segunda parte, no sé si tácticamente o físicamente es que no llega, pero le cambian enseguida. Pero lo que es esa ilusión, ese extremo izquierda, pero aparecía a veces cerca de Hervías por la derecha, el pisar área, cosa que, por ejemplo, Hervías es un gran jugador, a lo mejor la gente la sirva mucho porque dio mucho y luego se fue para abajo, pero él, las diagonales que hacía eran para atrás. Y, por ejemplo, el segundo gol del Oviedo es un ejemplo de lo que debería ser un jugador, que lo hizo Liberto, lo hizo Fabián, siempre faltaba algo que no terminaba, pero el segundo gol es el extremo que viene hacia adentro, hace una pared y acaba entrando y chuta gol. Eso el Hervías, por ejemplo, no lo ha hecho casi nunca. Lo hizo pues alguna vez, hace en la primera vuelta, pero luego ya no. Entonces, ese orgullo que de Liberto del primer tiempo, pues hay jugadores tipo Luis Pérez, ¿vale? Germán, portero tiene que haber, tipo Iriondo, que también me gusta mucho, Dorca si quisiera estar, Nino tiene que hacer lo que él quiera. Pues eso es lo que tiene que haber en el Elche el año que viene. Jugadores con orgullo y con casta para pelear cada situación y mentalmente estar preparado para lo que venga. Y luego mucho joven y los buenos de segunda B. Si es que tampoco hay que inventar la pólvora. Que el próximo lunes os espero a todos los que podáis para ver si ya esto empieza a tomar cuerpo, a coger color, ¿no? Como se suele decir. Gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias con nosotros. Y también a todos ustedes y a vosotros por la atención prestada. Mañana más, que pasáis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.